Estamos trabajando en la construcción de una lista que encabezaría como candidata a intendenta, y en ese sentido es que estamos teniendo charlas con todos los sectores para contener a todo el mundo y lograr una lista única. ¿Quién te podría acompañar? Estamos trabajando en eso, realmente. Nombres hay varios, también hay líneas con las que estoy trabajando, esperando las propuestas. Hasta ahora lo que he tenido es las reuniones con los referentes máximos de las líneas, y ellos están trabajando para adentro para traer los nombres. ¿Por qué querés el intendente general Vico? La verdad que quiero porque me lo propone el partido, porque me siento parte de un proyecto que está viviendo un momento particular, esto de que nuestro señor gobernador no sea el naturalmente reelecto y que nos posicione en este lugar donde el candidato va a ser Sergio. Me parece que tengo que aceptar esta propuesta que me hacen, entendiendo de que puedo ser la persona que puede conducir el futuro de General Pico. ¿Es un desafío para vos? Por supuesto que sí. Como mujer joven que soy, muy joven, realmente es un desafío importante. Quiero muchísimo a mi ciudad, me ha dado todo lo que soy como persona, como profesional, como madre. Me ha dado mi familia, la posibilidad de que mis hijas hagan ahí su escuela. Te emociona, ¿no? Un poco. Muchísimo. Muchísimo. Va a ser difícil, Fernanda, teniendo en cuenta que en las últimas elecciones fue reñida, ¿no? Las elecciones allí en el norte de la provincia. Sí, sí, es un desafío enorme. El trabajo hay que realizarlo todos los días, todo el día, y ponerle mucho esfuerzo. Tenemos que recuperar el General Pico que electoralmente pesaba, y la intención es esa, y por eso pretendo que sea una lista abierta, participativa, que contenga a todos los sectores y bueno, y que realmente todo el mundo crea nuevamente institucionalmente en la posibilidad de acompañar. ¿Es evitar las internas la intención? ¿De todas maneras? ¿General Pico? Sí, claro. Sí, sí, claro, estoy trabajando para eso. ¿Qué dice Reynone al respecto, Fernanda? Reynone ya lo dijo públicamente que él está dispuesto a trabajar en acompañar esta lista, sí, claro. Ministra, ¿se le puede ganar a Maquieira? Yo creo que sí. ¿Cómo? Se le puede ganar a este gobierno nacional que está marcando una diferencia enorme para con nuestra provincia, a este gobierno nacional que plantea decisiones que constantemente discriminan a nuestra provincia. En General Pico no estamos ajenos, y que puede ser una opción nuevamente el gobierno peronista, como lo ha demostrado hasta ahora en estos 35 años consecutivos de democracia y de ejercicio del gobierno por parte del peronismo. Podemos volver a ser opción, obviamente se lo puede ganar. ¿Pesa el antecedente del año pasado, que Maquieira hizo una muy buena elección en General Pico? Pesa, sí, claro, sí, nos obliga a trabajar fuertemente y a seguir construyendo consensos con varios sectores que obviamente no están de acuerdo con este gobierno nacional y este modelo que ellos plantean todos los días. ¿Piensa pedir licencia para hacer la campaña? Y es muy temprano para decirte, vamos por parte. El 20 presentamos la lista, luego se oficializa. Vamos por parte. Vos dijiste que vas a trabajar fuertemente. ¿Cómo lo van a hacer, Fernanda? A ver. Una vez que tengamos oficializada la lista, ahí vamos a plantear el cronograma de acciones y será público.